Bueno, la comunidad se encontraba, digamos, en su lugar, en su territorio. Ya venía siendo amenazada por la familia Min. En el marco de eso habían conseguido una medida cautelar de protección de la comunidad, la cual fue dejada sin efecto porque fue apelada por esta misma familia. Entonces, con esa razón, con esa excusa, se presentó Amin, Darío Amin, que es uno de los hijos, digamos, de esta familia, con dos amigos ex policías, José Valdivieso y Humberto Gómez. Armados, completamente armados, empezaron a amenazar a la comunidad y empezaron a disparar. Claro. En esos disparos, digamos, lamentablemente, falleció, digamos, lo asesinaron a Javier Chocobar. Hirieron a otros dos comuneros más, uno de ellos estuvo 4 meses internado en terapia intensiva, y bueno, después de esto, de esos 7 años del hecho, y además está filmado, los mismos imputados filmaron el hecho, se les cayó la cámara en el momento y la comunidad los recuperó y por eso se viralizó el video. Claro, entendiendo todo esto que en su momento se hizo de conocimiento público, Belén, y el caso de Javier, y se hablaba, ¿no? Por supuesto se ponía, cuando se cuestionaba, ¿no?, el desarrollo de los modelos, de la cuestión de cómo avanzan sobre los territorios, el caso de Chocobar, sin lugar a dudas, que era un caso justamente contundente en eso, con los videos que hay y todo, ¿por qué el juicio no comienza? Bueno, en realidad las razones y las excusas que pone el Poder Judicial fueron varias a lo largo del tiempo. Especialmente tuvieron que ver con dilaciones que presenta la defensa, en el medio también la sala que tenía que entender se quedó sin jueces, después los nombraron, pasó por un problema de competencia de las salas también. La cuestión es que ahora aquí ya no tenemos ninguna cuestión pendiente a resolver, o sea, la investigación penal ya finalizó a fines del 2011, el auto de elevación a juicio quedó firme en el 2012, en el 2014 se hizo la citación a juicio, pero ahora, con todo ya resuelto, incluso los planteos dilatorios que hace la defensa, no hay ninguna razón jurídica para seguir dilatando el proceso. Tendría que ponérsele fecha para el debate oral, que es la instancia que sigue, que debe continuar. Claro. Entonces ese es, digamos, el reclamo. Y lógicamente que al reclamo lo enmarcamos en toda la problemática que tiene que ver con la lucha por el territorio, como vos decías, ¿no? ¿No? Para nosotros no es aislado, no es casual que después de 7 años el Poder Judicial no dé alguna respuesta concreta, y el Estado en su conjunto, porque el problema de fondo tiene que ver con el incumplimiento del Estado en su conjunto de los derechos de los pueblos originarios. Esto de titular, de instrumentar la propiedad comunitaria, todavía no está resuelto en nuestro país. Claro. El caso, la magnitud nacional del caso es poca la que tiene para hacer lo que sucede el caso, la cantidad de pruebas que hay al respecto. Entonces, te pregunto por la sociedad tucumana en sí, ¿cómo ha reaccionado el caso Chocobar? ¿Se mantiene el caso Chocobar vigente? ¿Es un apellido, es un nombre que resuena más allá de las organizaciones populares que lo levantan y la cuestión de los movimientos campesinos? Pero en términos concretos... Aquí en Tucumán, digamos, todo lo que se relaciona con pueblos originarios y la lucha que están teniendo, tiene, digamos, está de a poco teniendo como mayor recepción en la sociedad. Pero es un movimiento que en general genera mucha resistencia, De a poco, digamos, como que el movimiento indígena va teniendo apoyo de otros aliados. Y estos 7 años, digamos, han sido también para difundir, digamos, la situación compleja en la que viven el día a día en sus territorios las comunidades. Pero en general, digamos, genera mucho rechazo, también como consecuencia del proceso histórico que hubo, ¿no? De la invisibilización y del despojo y de la imposición de otra cultura. Claro. Belén, vos recién nombrabas a los integrantes de esta comunidad, la comunidad de Chuchagasta. ¿Qué es lo que están peleando en la zona? Digo, porque no hay respeto, como vos bien decías, a las comunidades originarias en nuestro país, pero por ejemplo en Santiago del Estero, Manaos quiere correr a las comunidades originarias para seguir apoderándose de las tierras, pasa en muchos lugares de nuestro país. ¿En el caso puntual de Chuchagasta? En el caso puntual de Chuchagasta, el interés que hay es un interés puramente económico de esta familia que se relaciona con la explotación de la cantera de Piedra Laja, que incluso es donde fue el hecho. Esta familia desde el 80 que viene amenazando y hostigando a la comunidad, especialmente para explotar la cantera de piedra laja que existe en su territorio. Muchos de esos ejemplos también vemos en otras comunidades de acá de Tucumán, pero puntualmente la de Chuchagasta se relaciona con eso. Bien. ¿Y los asesinos, los responsables, siguen libres? Sí, sí, sí. Eso es el mayor, realmente, esta falta de respuesta genera muchísimo miedo y muchísima inseguridad jurídica para la comunidad, porque en el transcurso de estos 7 años, sí, han vuelto a ir, han vuelto a amenazar a la comunidad. En el 2012 fueron y se presentaron de vuelta, y desde ese tiempo hacia esa parte el Estado no ha tomado ninguna medida de protección para la comunidad ante la magnitud, digamos, del hecho y ante la impunidad, porque esta cuestión que no resuelta, de alguna manera el Estado está dando un mensaje, ¿no?, para los pueblos. O sea, cualquiera puede entrar armado, atentar así contra la vida y la integridad de la comunidad y la justicia no responde. Belén, se llevó adelante una movilización en estos días. Sí, ayer hicimos una movilización porque se hicieron 7 años. La comunidad, la Unión de Aguita y las organizaciones que acompañan se manifestaron ahí al frente de tribunales penales y después frente de la Plaza Independencia, que es la plaza central de acá de Tucumán, porque también además nuestra organización, yo formo parte de una organización Andes de Derechos Humanos, conjuntamente con la Amnistía Internacional hicimos una presentación en las relatorías de la ONU, la Relatoría de Pueblos Originarios y en la de Ejecuciones Extrajudiciales, como para poner una vez más en evidencia esta falta de respuesta y esta impunidad, ¿no? Y que de alguna manera hemos pedido que se exhorte al Estado al cumplimiento de los derechos de la comunidad.